Bueno, se encuentra con nosotros la campeona salvadoreña Evelyn García, quien acaba pues de participar en la prueba contra reloj mujeres del Campeonato Panamericano de Ciclismo efectuado acá en Venezuela y quien ocupó pues la cuarta posición, casi pellizcando allí la medalla de bronce con el mismo tiempo de las ganadoras. Bueno, el mensaje para toda la afición del ciclismo mundial que lee pues el sitio web Puro Ciclismo. Bueno, de todo un saludo, ¿verdad? A todos, y muy contenta de poder estar acá en el Panamericano que tiene un buen nivel, ya que es un año de Juegos Olímpicos y como sabemos todo el mundo en este año pues anda en otro ritmo de competición y eso es muy importante, ¿no? Estar acá a medirnos después del Juego de Toronto que fueron el año pasado. Y bueno, nuestro objetivo había sido preparar, teníamos poco tiempo para preparar, entonces lo destinamos para venir al Panamericano y poder hacer un podio en la ruta, en la crono, perdón. Y lastimosamente por segunditos pues no se nos dio y es duro ser cuarto lugar pues cuando es una prueba que a mí en lo personal me va muy bien y me gusta, pero falta la ruta, donde la ruta igualmente es un circuito muy exigente, todo el mundo quiere estar en ese podio y ante todo ganar porque hay una plaza que se otorga, entonces en mi caso pues soy individual, no tengo equipo, pero hay que correr con mucha cabeza y esperamos hacer un buen resultado el día de sábado. Bueno, como acabas de decir, un solo cupo, ya tú participaste en Atenas, en Beijing y en Londres, y ahora en Río, bueno, como que se te está haciendo un bastante largo pues tu presencia sí. En Río de Janeiro. Pero sabemos que hoy por lo menos ganaste unos punticos allí, son suficientes por lo menos para acercarte un poco llegando a triunfar el día domingo, el día sábado. No, realmente, bueno, en nuestro caso en Salvador en esta ocasión no apoyó para mi clasificación. En El Salvador el Comité Olímpico elige un atleta por disciplina y eligieron en pista apoyar y entonces por eso me he visto afectada obviamente en no tener el respaldo, ¿verdad?, desde el año pasado para preparar la clasificación. Entonces conseguimos ayuda con un sponsor para preparar solo el Panamericano y obviamente por eso solo tengo una oportunidad, ¿verdad? Que obviamente uno quisiera y voy a darlo todo, pero es muy difícil si no venís en un proceso destinado, claro. Pues en ese rumbo, ¿verdad? Como todo mundo, rumbo y camino a Río. Entonces hemos hecho, da tristeza pues obviamente no haber poder clasificar a mis cuartos juegos. Daré todo para el día sábado, me he preparado bien, creo que estoy en buenas condiciones, no las ideales como hubiese querido, sin embargo con experiencia y todo de tantos años de correr, creo que sí, si hago, corro con mucha cabeza, voy a tener alguna oportunidad de hacer un buen resultado, ¿verdad? Ya sea para mí podium o bronce y no tener la plaza, para mí sería bueno, porque pues no ha sido un objetivo incluso, claro, de país, ¿me entiendes? Entonces, pero personal sí, como siempre, a todos objetivos, claro. Uno es personal y uno se apoya en el país. Sin embargo, en esta ocasión pues no me he visto beneficiada, pero queremos seguir compitiendo, obviamente, y hay que venir a correr, pues porque hay que correr y eso es lo que voy a hacer el sábado, correr con cabeza y piernas ahí y esperamos estar en la fuga correcta, tener piernas para el final donde eso se va a romper y sabemos que Colombia viene con ese objetivo, son las que andan mejor y entonces es de saber qué buena rueda coger, ¿verdad? Porque donde vaya Colombia pues hay que estar, entonces ya cambié el chip de la crono, duele. El Toronto gané bronce igualmente por 12 segundos, se me revirtió y es difícil, pero muy satisfecha, como le digo, de lo que he trabajado, a pesar de no tener el apoyo que esperaba desde el año, hace 2 años prácticamente. Bueno, pudimos notar sí que tu ausencia sí. En el Tour Femenino de Venezuela, sí. 4 eventos puntuables para cupos olímpicos y Evelyn sí. no estaba por ninguna parte. Exacto. Lo que aprovecharon la colombiana Clemilda y exactamente. Las dos hermanas Fernández sí. y acumularon puntos, pues ganaron cada una ella etapas uh-huh. y la la demás pedalista, pues. Sí. Y ahí prácticamente agarrada. Incluso yo agradezco a Venezuela, ellos hicieron lo posible, incluso me abrieron un cupo, ¿verdad?, para venir y me dijeron, Evelyn, venga. Y realmente fue problema logístico de mi país, decir que no sabíamos de boletos, que luego visa, se complicó. Yo corrí Costa Rica y yo quería venir acá. Yo tenía la opción, Zavala, uno de la federación, él me ayudó muchísimo y yo me sentí muy apenada por no poder venir, porque él me iba a brindar la oportunidad de estar todavía con esa esperanza, porque yo dije, bueno, estar en las primeras cinco sumo puntitos, y yo hice la cuenta y yo dije, bueno, tengo la oportunidad, ¿no? Y hacer un buen panamericano, que hay más puntos, entonces era opción. Estábamos ahí, mi entrenador me dijo, bueno, ya esos cuatro eventos van a pesar, porque todo el mundo sumó y uno no sumó. Entonces eso es una luz enorme, que aquí o te toca o ganar, o mínimo ser plata, porque son 60 puntos, que al menos podrías decir... alguna esperanza, pero es muy difícil así. Jugársela, como te digo, en un solo evento no es lo ideal. Pero, como te digo, feliz de poder haber preparado poco, pero en poco tiempo hemos logrado estar ahí con las mejores y esperamos el sábado darlo todo. Yo he estado casi 2 meses y medio fuera de casa para poder un poco, pues, lograr estar en forma. Y cuesta mucho cuando otros países están en otros procesos, apoyo, que sea, tenés la plena seguridad que vas a estar. Entonces, toda la gente, como te digo, me dice, y yo, no, da sensación mal, porque obviamente he estado en 3 juegos anteriores. Entonces, la lógica era, bueno, intentemos un cuarto, ¿no? Y yo quería, pero él no quiso. Y bueno, no es culpa de uno, y simplemente espero que se reflexione, que mi dirección en el país cambie, ¿verdad?, de comité, que tengan otro enfoque y que hagan algo realmente valor técnico de los atletas, que eso no lo tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn, la verdad que muy contento, pues, por esta entrevista, y esta información la verá usted en la web Puro Ciclismo. El saludo, pues, para que te despida de toda la afición que te sigue, que sabemos que son bastante en todo el mundo y en todo el continente americano. No, muchísimas gracias y un saludo a todos, y más que todo al pueblo de Venezuela, ¿no?, que siempre ha sido una potencia mundial en el deporte, y en esta ocasión creo que ahora hay más coraje, ¿no?, para sacar la cara y que ellos puedan tener un evento bueno. Y que mucha gente se motive a hacer deporte, porque este es el objetivo, ¿no? Que la gente se emocione, que quiera ser como un campeón de Venezuela, y que esto sea para algo positivo en los niños, y que son el futuro de un país, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias.